problemáticas más complejas de hoy en día, el avance inmobiliario sobre la denominada Gran Ciénaga del Bermejo. Esta área ubicada al noroeste de nuestra provincia era un gran humedal que albergaba una rica biodiversidad y es parte de la historia antigua de Mendoza. En dicho territorio fue donde se desarrolló la cultura huarpe, por ejemplo. Según señala un comunicado de las organizaciones que defienden esta biodiversidad, estas lagunas, no este humedal de tanta importancia para el norte de Mendoza, dice: esta delgada franja húmeda del norte de Mendoza está siendo amenazada por el avance descontrolado de proyectos inmobiliarios. En la laguna de Soria particularmente ha comenzado el movimiento de tierra para la construcción de un barrio privado. Vamos a conversar con Marcelo Zanotti, es veterinario, bueno, ya ha estado interesado y estudiando la biodiversidad y bueno, también un militante de la defensa de estos lugares. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Hola, Darío. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto charlar contigo. Dale, muchas gracias. Gracias por el espacio también. Bueno, muy muy importante el trabajo, ¿no?, en la defensa, en la visibilidad, ¿no?, de la biodiversidad de este lugar. ¿Qué nos podés contar? Sí, no, lo interesante es que, bueno, si bien hay, digamos, intentos desde la década del 70 de proteger estos lugares, que ya vamos a contar un poquito de qué se tratan, es como que esta vez hubo bastante consenso entre las diferentes organizaciones ambientalistas y conservacionistas para por fin poder lograr que haya cierta protección desde la provincia. Digo cierta porque tampoco estamos, nos ilusionamos obviamente, pero sabemos que es difícil llegar a una protección como la que tienen las reservas, a las áreas naturales protegidas, aunque esa es la intención, queremos llegar hasta eso. Así que la idea es, entre todas las organizaciones, hacer fuerza para que se pueda proteger este lugar, que como vos decías recién, tiene un montón de valores de conservación por la biodiversidad que hay en el lugar. Hay muchas especies de aves, más de 200, las 220 en realidad, de 330 que tiene la provincia, o sea, es un porcentaje alto. Y varios otros grupos zoológicos, pero además lo interesante es los servicios ecosistémicos que presta gratuitamente a toda la región, se podría decir, porque estamos beneficiados con esos servicios ecosistémicos, ¿no? Como son regulación de clima, regulación de los flujos de agua, atrapamiento del carbono ambiental, bueno, hay varias funciones ecosistémicas. Así que yo creo que con la fuerza que traemos, entre todas las agrupaciones y con la, esperemos, buena predisposición por parte de los funcionarios municipales y provinciales, poder lograr alguna protección esta vez, porque bueno, como te decía, se viene abogando por la protección del área desde hace décadas, ¿no? Marcelo, ubicanos en el lugar, porque se trata de un humedal que no es solamente, bueno, en el departamento de Lavalle, donde se da, digamos, esta laguna, sino que también comprende como una franja, ¿no? Uno la ve, puede ver en el mapa y puede ver una franja que comprende distintos departamentos, ¿no? Claro, ahora el humedal es una delgada franja, ya vamos a contar un poco cómo era antes, pero este humedal se extiende desde cerca de la Ruta 7, empieza en una lagunita que se llama Tapón Bombal, es un arroyo, el arroyo Leyes, digamos, que después se transforma en Tulumaya, pero el arroyo Leyes empieza cerca de la Ruta 7, ahí nomás se forma una laguna que se llama Tapón Bombal o el Pancho Col, después de sur a norte, o sea que ese es el departamento de Maipú, ¿no? Después sigue la Laguna del Viborón, después le sigue la Laguna de la Paloma, después sigue la Laguna de Soria. Hasta la Paloma es Maipú, a partir de ahí empieza a ser departamento de Lavalle, y todos los humedales que están después de la Villa de Tulumaya son más humedales que ahora están secos, ¿no? Pero que bueno, que forman parte de esta cuenca, son incluso más importantes ecológicamente, pero están secos hace años, como son los Bañados de Tulumaya, Laguna Seca y Laguna de Rosario. Esa sería la cuenca hoy, es una delgada franja que tiene un poco más de 100 kilómetros desde la ruta 7 hasta el límite con San Juan. Pero este humedal en realidad es un relicto, es lo que ha quedado de un gran humedal que, bien, como bien vos decías al principio, formaba parte de la Gran Ciénaga de Bermejo, o también se lo llamaba del Este de Mendoza, que existió hasta fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que tenía unas 18.000 hectáreas y empezaba desde cerca del área fundacional y a partir de ahí, en forma de un gran triángulo, se iba hasta estas lagunas que funcionaban, el arroyo Leche y el arroyo Tulumaya, que forman estas lagunas, funcionaban como un drenaje natural hacia Guanacache. Entonces, lo que estamos viendo es un relicto de la Gran Ciénaga de Bermejo y además un relicto de lo que fue Laguna de Guanacache, o sea, forma parte de un mismo sistema. Exacto. Vos sabés, Marcelo, que veía, estaba leyendo también una de las notas, y decía, digo, qué nulas políticas que hay en relación a esto, digo, ¿no? Una de visibilidad, otra de la conservación, pero también de decir, bueno, a ver cómo, si se quiere y cómo avanza el mundo, a ver qué aprovechamiento le podemos dar, ¿no? Y hay una propuesta, bueno, cómo no explotar el turismo con esto, por ejemplo, ¿no? Pero, sí. Bueno, en ese sentido, ¿no? ¿Te parece eso? Qué poca visión, sí. Qué poca política en relación a eso, ¿no? Totalmente, uh-huh. Exactamente, lo hablamos todo el tiempo, es una gran fuente de recursos. Uh-huh. Y aparte que es una fuente de recursos multiplicadora, porque, digamos, si avanzan los privados, los beneficiarios van a ser los privados, y encima se va a restringir el uso público. Acá no se está hablando solamente de conservar un ecosistema lacustre, húmedo, sino también de conservar un espacio público, es decir, que la gente pueda usarlo para recreación, porque digamos que se transforma en una reserva no implica que no pueda entrar nadie, es todo lo contrario. Es decir, la gente debería tener más acceso que antes, de hecho, porque es un espacio público, como cualquier reserva. Uno puede ir a la reserva de los bosques Telteca y es entrada gratis y uno puede disfrutar de ese ecosistema. Entonces la idea es que sea que tenga un acceso público como tiene cualquier otra reserva. Y el tema del turismo ornitológico, por ejemplo, o del turismo de naturaleza, o la fotografía de naturaleza, el potencial que tiene en la generación de recursos, por ahí los funcionarios no son conscientes de esto, ¿no? Y entonces se ve como es difícil que lo vean de esa manera, como una posibilidad de desarrollo para toda la región y de la gente del lugar. Es decir, hay, digamos, varias familias viviendo cerca de estas lagunas y que ya están siendo beneficiarias de estos servicios ecosistémicos, pero además también son beneficiarias del uso del recurso, digamos, lugar natural como turismo, porque va gente a visitarlo. Y te garantiza la identidad del lugar. Vos vas a un lugar, no digo de visita, de paseo, querés saber o ver lo que es propio de ese lugar, ¿no? Y bueno, te lo da, este es un ejemplo claro, acá te lo va a dar, te va a mostrar una radiografía, va a ver poder su biodiversidad propia de este lugar, ¿no? Exactamente. Como fue siempre, ¿no? Exactamente, en realidad es, digamos, ver estos espacios es vislumbrar, por eso el potencial que tiene también para la educación. Claro. Porque encima está a media hora, 40 minutos de kilómetro cero, o sea, se llega rápidamente, entonces el acceso es fácil, o sea que puede funcionar como una gran aula, todo este humedal, uh-huh. a cielo abierto, para las escuelas que quieran visitarlo. Porque viéndolo, uno puede vislumbrar cómo era el paisaje a principios del siglo XX o a fines del siglo XIX. Uh-huh. Así era el paisaje de toda esta región, que fue obviamente drenándose para que pueda avanzar la agricultura y la urbanización también. Así que, en realidad, el potencial educativo que tiene, además del potencial en generar recursos por el lado del turismo. Excelente. Es así. Bueno, sé que te gustan mucho las aves, Marcelo. Contame un poquito de lo que hay. Estoy viendo unas fotos que son, bueno, maravillosas, ¿no? Uh-huh. De la cantidad de aves que hay, de las especies que hay en conservación. La verdad que, bueno, esto justamente, el gran potencial educativo de ir a ver en un lugar, no verlo mediado, ¿no? Ni de otras partes del mundo, sino ver lo que uno tiene ahí. ¿Qué te impacta del lugar particularmente? Sí, tal cual. Digamos, la fauna nativa, como vos decís, es parte de nuestra identidad. Uh-huh. Es nuestro patrimonio. El patrimonio natural es un... es de todos. Y sí, entre todas las, hay varias de estas organizaciones que son naturalistas, digamos, que se ocupan de estudiar el lugar y ver qué especies hay. Y bueno, y en base a el trabajo de todas estas agrupaciones y de gente en particular, y también de hay gente del CCT, digamos, del ex CRECIT, que uh-huh. ha aportado su información, y bueno, se ha llegado a la conclusión de que en realidad tiene mucha riqueza en diferentes grupos zoológicos. El más notable es aves, ¿no? Uh-huh. Como te decía recién, hay 220 especies de aves, que es mucho, y que sería como el 70% de todas las que se pueden encontrar en la provincia, teniendo en cuenta es que... Es muchísimo ese dato, lo claro. estaba leyendo, es muchísimo. Sí, sí, uh-huh. sí. Que, teniendo en cuenta que hay otros ambientes, ¿no? Y hay sí. aves que son exclusivas de esos ambientes, los altos uh-huh. Andes, por ejemplo. Pero aún así, el 70% de las especies de aves se pueden encontrar ahí. Y después, bueno, hay una variedad de mamíferos importantes, sobre todo micromamíferos. Hay también algunos mamíferos más grandes, como el coipo, lo que se le dice nutria, el yaguarondí. O sea, el yaguarondí es un gato silvestre más grande que el gato montés, digamos, más chico que el puma, pero que también se ha visto en estas lagunas. Así que es muy interesante el valor en conservación por la riqueza biológica que hay, ¿no? Marcelo, perdón que te corte. ¿Cómo ha estado el tema del agua en el lugar? Digamos, la escasez, la emergencia hídrica, ¿cómo ha impactado en el lugar bueno, esta situación? Sí, esa es otra gran pata que tenemos que ver cómo se va resolviendo, y esperemos uh-huh. que la gente de irrigación esté bien predispuesta. Aparentemente sí, se está formando un observatorio del agua en estas semanas, digamos, se está formando esta como una institución dentro de la institución, que no, espero que estén bien predispuestos, porque es cierto que el humedal, obviamente, que depende del agua, y el agua últimamente ha sido un recurso muy escaso y difícil de administrar justamente por lo escaso. Uh-huh. Entonces, se tiene que ver integralmente, ¿no? O sea, no solo área protegida, sino ver cómo hacer para que tenga un caudal ecológico mínimo para que pueda llegar agua a el segundo segmento, digamos, del humedal, porque el primer segmento hay agua, las lagunas estas que les nombré, uh-huh. pero el segundo segmento, lo que está más allá de la villa de Tulumaya, no tiene agua, ¿no? Y ni hablar Laguna del Rosario, que como saben, hace muchos años que no tiene agua. Uh-huh. Pero sería muy interesante si se pudiese manejar un caudal ecológico mínimo que asegure la llegada del recurso agua más al norte. Porque además, en el norte, por ejemplo, los bañados de Tulumaya, la gente depende de, digamos, la ganadería del lugar, depende de que haya agua. Y por lo tanto depende de que la gente se quede en el lugar, de que no haya desarraigo. Es un reclamo viejo de la gente, los puesteros que están cerca de los bañados de Tulumaya, que para que tengan una idea, van desde un poco más al norte de la villa Tulumaya, pasan por el camino del Huarpe. Uno cuando pasa el camino del Huarpe, que va a Capilla del Rosario, está cruzando por el medio de este humedal, que ahora está seco, pero todo ese territorio que es ocupado por diferentes puesteros, corre el riesgo de ser abandonado, porque no hay pasto, no hay, al no haber agua. Entonces también es un recurso que no solo por el tema conservación del ecosistema es importante, sino también por la conservación de una economía que depende de que llegue el agua. Así que irrigación va a tener un papel fundamental también en esto. Uh-huh. Y bueno, y por eso mismo también es importante que apoyen las diferentes instituciones o diferentes desde el punto de vista del lado del gobierno, digamos, uh-huh. y también haya mucho apoyo desde las organizaciones, ¿no? Uh-huh. De las ONG, las asambleas, por ejemplo, yo creo que van a tener un rol fundamental. Exacto. Lo nombrabas, y el gobierno ha escuchado, ¿no?, este pedido. ¿Se esperan acciones en concreto? Sí, bueno, por lo menos se están haciendo algunos pasitos en ese sentido. Lo hemos hablado, hemos hecho una mesa redonda con las diferentes organizaciones, y la información que se maneja es esa, ¿no? Que el gobierno, sobre todo desde Recursos Naturales, tiene toda la intención de declarar al área sitio de interés en la conservación. Es una categoría que no... no es no produce una protección efectiva del lugar, como si pasa con una reserva, pero por lo menos le da cierta entidad para que cuando las municipalidades, esperemos que también tengan voluntad, la municipalidad de Maipú y la de Lavalle sobre todo, pero cuando las municipalidades quieran proteger esos espacios, tengan herramientas para hacerlo, ¿no? O sea que, si quieren, ojalá quieran hacer proteger esos lugares desde el municipio, bueno, va a tener un aval desde la provincia, porque esta declaración sería desde la provincia. Así que eso es una muestra de cierta voluntad desde el gobierno de lograr una protección. Obviamente que no nos conformaríamos con eso, sino que la idea es que se transforme en un área natural protegida y que tenga la protección que tiene cualquier reserva, ¿no? Pero por lo menos es un paso en ese sentido. Y porque empezaron los movimientos de tierra en la laguna de Soria, ¿tenés información de cómo va eso? ¿Si se paró? ¿Se pudo detener? Claro, yo creo que lo del movimiento de tierra para hacer un barrio privado, con la propaganda, que había un videíto que andaba circulando por las redes, fue el disparador para todo este movimiento, y bueno, fue tan grande la respuesta que sí, se ha frenado, y por ahora, así que esperemos que, porque no tenía ningún estudio de impacto ambiental, ni de impacto territorial, desde la municipalidad decían que ni sabían de ese emprendimiento, de la municipalidad de Lavalle, así que sí se ha frenado, y hay varios pedidos de informes por el lado del bloque opositor en la Municipalidad de Lavalle. Se ha pedido informe desde la Oficina de Ordenamiento Territorial de la provincia, también se ha pedido informe a la Municipalidad de Lavalle sobre este tema. Entonces yo creo que hay varios elementos como para por ahora frenar eso, que en definitiva, si bien es un terreno privado, hay varios elementos que transforman a parte de ese terreno, en público. Por ejemplo, el agua es de la provincia, ¿no? Exacto. Y los varios metros hacia la costa, entonces son de la provincia. Eso independientemente de quién sea, tenga el título de propiedad. Y si se tiene en cuenta lo que se llama Camino de Sirga, que es una franja de terreno que rodea a los cuerpos de agua, también entonces estaría protegido por lo menos una parte de esa área privada que impediría que por ejemplo construyan en ese lugar o que muevan tierra, porque son paisajes naturales, no se puede hacer de esa manera. Así que por ahora parece que ese emprendimiento se ha frenado, así que esperemos que continúe así. Excelente, Marcelo. Marcelo, ¿algo que te gustaría agregar que no te hayamos preguntado y que sea importante? No, yo creo que lo dije, pero me gustaría resaltar que el intento de las organizaciones no es solo proteger el humedal con la biodiversidad que contiene, que eso ya de por sí bastaría para la protección, sino también la intención es que se mantenga como áreas públicas que se puedan usadas y disfrutadas por toda la población. Cuando hay emprendimientos privados, eso no puede ser, obviamente. Entonces la idea es que se mantenga como público. Así que eso también es una intención interesante. Y lo otro es que todo esto está surgiendo desde las bases, desde la gente del lugar, las asambleas que están en cada municipio, por ejemplo, la Asamblea de Guanacache en Lavalle, la Asamblea de Maipú. Entonces eso también le da una fuerza diferente a la intención de formar una nueva área protegida, cosa que no ha pasado tanto como con las otras áreas, ¿no? Esto es como un reclamo que tiene fuerza de un reclamo desde la gente, ¿no? Excelente, Marcelo. Te agradecemos muchísimo. Ha sido muy claro y no has podido llevar ahí resaltando la importancia que tienen estos lugares para nuestra provincia. Buenísimo, Darío. Muchas gracias a vos. Abrazo enorme. Dale, un abrazo. Bueno, ahí teníamos la palabra de Marcelo Zanotti.